Escuchar psicología de tu papá. Soturria. Yo soy Sefe, mami. Con Guti y Shane para dos. Mira que somos dos. Voy a pagar la peli de todo lo que está picando. Hago música para su rebelión. Voy a pagar la peli de todo lo que está picando. Hago música para su rebelión. Vengo del barrio más piola, donde la gira no para. Donde los guachos fratean con la ropa que más cara. Donde los buenos se mueren y la envidia no te para. Los tatuajes son personas, no son moda en la cara. Abogado, rapero, sigilosía, pato. Diplomacia, astucia, mezclado con buen gusto. Acá tienen berretina, acá te ponen los puntos. Para las buenas hablando, para las malas hay insulto. Acá las chicas más lindas, ninguna anda sola. Porque los trámites más largos son la mejor escuela. De los 15 para arriba todos tuvieron pistola. Los guachines no tienen porque la calle no es joda. Siempre con respeto solo para el que lo merece. Y los guachines son guachines, pero los guachines crecen. Me acuerdo uno me jodía, me molesta un par de veces. Ahora estoy más grande, hice 3 millones en 2 meses. Ahora lo que quiero, mi barrio no te va a mentir. Tengo a los chorros, machorros, todos diciendo que sí. Me llamaban de jugar, ahora me llaman pa' los fit. Yo no cambio un buen vino por un champán con espir. Siempre, siempre, nunca, nunca. Los pibes, las pibas, las manos arriba, que arranca la gira. Atazo, pa' la rocha de psicología. Nazar. Voy a pagar la peli de todo lo que anda picante. Hago música para su rebeliante. Voy a pagar la peli de todo lo que anda picante. Hago música para su rebeliante. Mami, vos contale, que andan matando rima conmigo, no se regalen. Que esto es una noche, esto es una de talento. Todos quieren hacer lo mismo, suenan todos iguales. Guti, vos contale, que lo esperamos afuera por si quería pelearme. Yo no soy Don Omar, pero me gritan calle, dale, está sonando, dale, rescate que piden los chacales. Entonces dale, con mi combo hace tanto no soy esto en el bar. Esto suena en el barrio, puterío y penales. Estás escuchando a la pique, más vale. Más vale. Atentamente, la banda de los millones. 7, 2, 3, con mucho ritmo y sabor. Uy.